Bueno, en principio agradecida por la invitación. Venía pensando en qué iba a decir, ¿no? Ayer tuvimos un día bastante duro en el barrio, nos inundamos mucho, se cortó la luz en muchos sectores y la verdad que estuvimos desde muy temprano hasta tarde sacando agua con los vecinos y yo decía, bueno, cada espacio político debe interceder para que nosotros vivamos un poco mejor. Recién la canción que cantaba la compañera también nos identificaba mucho. La verdad que ayer realmente yo estuve muy angustiada porque, bueno, no es de ahora, son muchos años de docencia sistemática y decidimos presentarnos a elecciones este año por esa razón, ¿no? Para dar batalla, para seguir dando batalla, para encontrar otro frente de lucha, como este espacio también, este espacio político que se está construyendo. Y creo que lo tenemos que sumar a todos los espacios políticos que surjan para dar pelea por una vida digna. Que eso significa un montón de cosas. Yo realmente quisiera creer, porque estoy muy descreída de mucho, quisiera creer que se puede realmente buscar un lugar o apoyar un espacio político. Yo creo en mis compañeros, en principio, y en mi fuerza y en la lucha de los compañeros organizados, por eso soy parte de esta organización. Pero creo de muchos políticos que llegan, que compran voluntades y después desaparecen, ¿no? Por eso está bueno apostar con este frente. El otro día discutíamos un poco en delegados, que no somos el fin, somos una nueva fuerza, una fuerza que viene desde abajo, somos los que pasamos y sufrimos la ausencia sistemática de 60 años, 6 décadas, ni más ni menos, cansados, y que las voluntades se aportan, porque ahí nosotros somos cuarta generación, yo soy cuarta generación dentro de la Villa 2124, pero mis padres y muchos padres de nuestros vecinos ya no tienen la voluntad para seguir peleándola, para seguir construyendo, para seguir creyendo. Y por eso es tan importante organizarnos y pensar en un frente político que apoye todas estas necesidades que nosotros tenemos, ¿no? Hay muchas, muchas cosas que resolver, hay mucha ausencia, lo vuelvo a decir, no alcanza. Este gobierno hizo un ajuste terrible en las clases populares, en la economía popular de nuestra familia, de nuestras casas. Y la verdad, nosotros no tenemos ganas de conformarnos con un sueldo mínimo, con un sueldo miserable, porque ni siquiera es un sueldo que nos dignifica. No llegamos a fin de mes y creo que todo repercute en la clase popular, la clase en la cual soy parte. Somos los que más padecemos este ajuste, somos también las mujeres las que más nos organizamos para bancar las ollas en el barrio, no solamente, sino en las casas, y cada vez tenemos que estirar más porque no alcanza con toda la lucha que venimos trayendo, con lo que se consiguió durante todos estos años de un movimiento organizado de compañeros y compañeras que siempre ponen el cuerpo y el corazón para conseguir más. Pero tenemos que sacar a este gobierno porque la verdad, los que más la padecemos somos nosotros. Así que bueno, yo no sé qué más decirle, diría muchas cosas. Pero bueno, en principio, poder creer en un nuevo espacio político que realmente nos represente, no solamente a las clases populares, a las mujeres, porque somos las que más nos organizamos. También luchamos por el aborto, seguro legal y gratuito, dentro de las villas. Y es una pelea más que también damos en los territorios, porque tenemos no solamente a la Iglesia Católica, sino también tenemos a los pentecostales que nos dicen cómo debemos actuar en la sociedad como mujeres. Así que hay mucho por laburar, creo que este es el principio de una gran etapa, junto con mis compañeras y mis compañeros organizados, y bueno, orgullosa por ser parte de esta organización. Vamos a seguir dando pelea y gracias por la invitación.